llamaba Jonathan Eduardo, un muchacho del Dock Sud. Él tenía una hermana que un loco maltrató. Quiso hacer propia justicia con un arma que robó. Él tenía 21 años, le pusieron Johnny Kill. Tierra, cuando al fin lo encontró, disparaba como un loco de furia y de dolor, y matando al violador. Su venganza se cumplió, la justicia perseguía a quien llamaba Johnny King. Como un dios, y su madre suplicaba por su hijo el perdón, que dejara la bebida, se entregara al Señor. Él usaba el pelo largo, lo llamaban Johnny King. Fue a un baile de cumbia y rock and roll, y borracho como estaba una barra, se enfrentó, lo rodearon entre todos, y el arma él sacó, un puñal en su espalda, un traidor le clavó. Al fin cayó una disputa de pandillas con su vida. Terminó, se llamaba Jonathan Eduardo, el muchacho que murió. Él tenía 21 años, le llamaba Johnny King.